El Barovero, y quiero mandarle un saludo grande a toda la gente de Paseo Rojo y Blanco. Nos ve. Programa de aniversario, el podcast volvió y lo advertimos, nos íbamos a llevar los tres puntos de la frontera. Esto y más en el podcast PR. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Échenme a los perros, mi carne sabe a brisket, mi cuerpo suda whisky. Échenme a los perros, tráete a tu carnala, pa' que se muera conmigo, pa' que se quite el vestido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast PR, una edición bastante especial, porque bueno, ya estamos celebrando 3 años de que se inició este podcast, y bueno, para festejarlo, qué mejor que con la victoria del Necaxa, y además con mis compañeros y amigos. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, compadres, bienvenidos todos. Se ganó tal como pronosticamos aquí nosotros, aunque nadie escuchó el programa de la semana pasada, ¿no? Sí, no, está oculto en el internet por ahí, entonces hay que sacar un código ya para sacarlo. Pueden buscarlo. Ah, eso sí. Y pues Don Murdock también está por acá. ¿Cómo estás, Murdock? Hola, hola, pues contento, ¿no? Como que se enteraron de que íbamos a estar de aniversario y dijeron, pues hay que regalarle 3 puntitos. 3 puntotes que nos sirven bastante, y pues contentos entonces por todo esto que hay que festejar. Salud. Es que, compadre, fueron 3 puntos porque son 3 años de programa. Por exactamente, eso. Sí, no podía ser imagínate uno. Imagínate el día que cumplamos 10. Así fue. Pues bueno, así fue. Alex, yo sí, te quiero preguntar algo. ¿Qué nos trajiste de Houston? Pues mira, a ti te traje una playera de los Raiders de Oakland y... ¿Era para mí, seguro? Esta ya chica, yo no sé por qué pensó que era para... Extrañamente era para Taker. Tiene la espalda que diga, no, pues quédatela tú. Y a Murdock, una de los Seahawks. Y los hijos de su... Y pues ya, de paso dije, bueno, pues... Me puedo cruzar y llego a Tijuana rápidamente. Y entonces también ahí anduve en el estadio caliente. Oye, llegando a Houston, ¿te revisaron el teléfono y todo eso? Me dijeron que borrara todos los memes. Ok. Que estaban ahí. Porque no puedes llevar ya memes. Sí, porque Murdock nos manda de memes de Trump que... Uy, que no. Ya hasta queremos bloquearlo, amor de gracia. Yo sí quiero mi visa. No sé para qué, pero sí. Sí, bueno. Sí, pero bueno, vamos a empezar, que hay muchas cosas de qué hablar. Pues el partido, ¿no? Vamos al juego de Tijuana. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, pues Necaxa llegaba con muchas dudas, unos, otros no tanto, pero llegaba ciertamente pues con irregularidad. Y enfrente tenía al superlíder, tenía al equipo pues más fuerte de todo el campeonato, y en su casa, ¿no? Era una visita muy, muy complicada. Y bueno, al final Necaxa pues hace un planteamiento bastante bueno, si me lo preguntan. y saca unos puntos que la verdad nadie creía, tres puntos que nadie creía. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Jaker? Pues, ¿qué dijo Alex? Pues estaba distraído. No, fue un partido raro, o sea, muy a la Necaxa. Mucho hemos hablado de que Necaxa es un equipo cuando juega de local y otro cuando juega de visita. Creo que coincidimos que cuando se juega de visita se es más precavido, el equipo juega más atrás, y considerando el rival y el poder ofensivo que este tiene, hablando de Xolos desde luego, me parece que era un tanto lógico esperar que se jugara esperando al rival, ¿no? Xolos nos apedrea el rancho bien y bonito durante el primer tiempo. Por ahí hay una jugada polémica que pudo haber sido marcada como penal. Si la marcan como penal, nadie reclama. Mario de Luna alcanza a trompicar a Caraglio, si no me equivoco. Y Xolos fue mucho mejor en el primer tiempo. De hecho, yo no recuerdo una sola llegada de Necaxa en los primeros 45 minutos. Marcelo Barovero otra vez cumplió. Esta vez la suerte también ayudó a Necaxa. Por ahí hubo un disparo al poste. Xolos fue, en el balance general del partido, los 90 minutos fue superior a Necaxa, hay que decirlo. Pero Necaxa supo sacar un resultado a la suya, ¿no? Esperando, anteponiendo el orden y posteriormente liquidando, siendo contundente, algo que se nos ha complicado. Necaxa fue contundente y con eso le alcanzó para traerse tres puntos de Tijuana. De hecho, si no mal recuerdo, los dos goles de Necaxa son los únicos dos tiros a puerta del equipo. Y hay que decirlo también, dos grandes definiciones de Claudio Reaño, que está en su momento. Definió muy bien el partido anterior contra Monterrey, el gol del empate, y estos dos goles ante Xolos también los definió de manera perfecta, me parece. Yo les dije que Claudio Reaño era la solución desde el torneo pasado, nomás que se tardó un poquito en encontrar el gol. Sí, decíamos que Necaxa es uno de visita y otro de local, pero de visita siempre es el mismo, ¿no? Atrás, tratando de aguantar los embates del rival y esta ocasión era bastante complicado, ¿no? Porque Xolos es una ofensiva bastante importante. Venía de meterle 4 nada más al León en su cancha. Entonces, sí era bastante difícil la tarea. Muy distinto a lo que pasó en Pumas. Me parece que, a final de cuentas, la presencia de Puch hace diferencia a la hora del punch al frente, ¿no? O sea, creo que con Pumas eso fue lo que pasó, que le dejó de atacar, dejó de tener generación hacia el frente, aunque sean contragolpes, y en esta ocasión sí estuvo preocupando, ¿no? A Xolos en algunas ocasiones, digo, ya cuando tuvo la combinación adecuada, ¿no? En esa jugada con Iturra, el mismo Riaño que se bota, toca, o sea, empiezan a hacer ahí el juego bonito en la parte del frente y definir de manera bastante clara. Estuvo bueno el primer gol, me gustó. Y después pues ya fue, el segundo fue eso, ¿no? El después de una jugada muy extraña y de tanates, de tompiats ahí en la defensa, donde hasta Barovero sale golpeado y que la saco, y que no, que yo la saco. Y al final de cuentas se arma el contragolpe. Y lo que les digo, o sea, creo que ya estamos viendo de vuelta a Puch, un poco más recuperado. Yo creo que todavía no al 100, porque no fue todo el partido. Pero cuando se le necesitó en ese contragolpe, jugó y o sea, jaló la marca de tres hombres, ¿no? Y así es como queda Riaño solo para definir de primera, ¿eh? No la piensa y creo que en ese sentido pues también fue bueno el segundo. Al menos a todos yo creo que nos emocionó, nos levantó del asiento, porque no, al menos yo no podía creer el 2-0 en la cancha del Caliente. Y que después, bueno, el árbitro, no sé por qué puso 5 minutos sí de tiempo de descuento y ahí es cuando anota a Xolos, ¿no? Ya muy tarde, porque creo que al minuto, a 10 segundos de que terminara el juego. Pero sí, Necaxa me parece que hace un gran partido. Sí, como dice bien Tiger, tuvo la suerte el poste, creo que fue Avilés Hurtado, ¿no? No sé quién fue el que tiró. Sí, Avilés. Pero bueno, también entre eso y la buena actuación de Barovero, Puch, como mencionas, ya incluso estuvo mejor, yo creo, que contra Monterrey, porque contra Monterrey todavía se veía un poco temeroso en sus llegadas. Ahora ya metió más la pierna, ya como que está más enchufado. Digo, obviamente le falta, pero eso ayuda mucho a Necaxa, sobre todo en los dos contragolpes. Que por cierto, a pesar de que Necaxa llega dos veces, nada más, los contragolpes están pues muy bien armados, ¿no? O sea, el primero fue pues, un auténtico baile a los Xolos, y Riaño, por ejemplo, en su tacón, ahí rompe toda la defensa de Tijuana. Y el segundo, pues, es entre los tanates ya mencionados de Murdoch, de la defensa, de la parte defensiva. Yo pensé que los... el hecho de que Puch, porque el balón salió a la nada, a donde fuera, y Puch llegó, o sea, corrió, recuperó el balón en la mitad de campo, y a partir de ahí comenzó pues la jugada, ¿no? Que prácticamente es toda suya, y se la da a Riaño cuando ya Riaño... llega para acompañarlo, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, ya empieza como que a haber una estructura mucho más sólida cuando está Edson Puch. Y bueno, Necaxa sorprende, es el resultado, yo creo, de la jornada, el que va a romper quinielas. Y pues ahí al final el señor Miguel Herrera dice que pues tuvieron mucha suerte, y que por eso ganó Necaxa. Además de que dice que el arbitraje no le ayudó, como siempre. Como siempre, sí, siempre dice eso, ese sí, maldito animal. Que diga, el director técnico del equipo rival, quise decir. Oye, sí. yo destacaba, por ejemplo, las definiciones de Riaño, pero es cierto lo que mencionan ustedes. O sea, en realidad, las jugadas completas, las dos jugadas de los goles de Necaxa, son muy buenas, ¿no? Ahorita mencionabas tú, Alex, el taconazo de Riaño hacia Iturra, y realmente es una pared, ¿no? Pese a lo vistoso del taconazo, pues Riaño permite la entrada de Iturra y se gira y va al centro del área, ¿no? Iturra la devuelve perfecta para Riaño y como dije hace un momento, la define muy bien. Y el segundo fue la jugada de los tanates, que dice Murdoch, que todos la quieren sacar y nadie la sacaba. Por ahí a Marcelo toma el balón, no sé si, creo yo que le pegan, lo tira y cuando va a ir otra vez a recogerlo le vuelven a pegar. De hecho es un manotazo en la cara de Juan Lucero, me parece que se llama. Sí. Y es cuando llegan así los que yo la saco, yo la quiero meter, yo la quiero sacar. Nadie le da el balón hasta que llega Marcos González y la revienta, literal la revienta. No puedo decir que Marcos González buscó dar un pase a Edson Puch, ¿no? Pero va Puch, la recoge en la banda y lo que dice Murdoch, ¿no? Hace la jugada y termina jalando la marca de tres hombres para dejar solo a Riaño. Entonces, me parece que en conjunto las dos jugadas de los goles de nuestro equipo son muy, muy buenas. Sí, y destacar también en el 0-0 también Barovero tiene un lanzamiento espectacular cuando me parece, es que no sé quién fue el que tiró, pero se quitó como a tres hombres, disparó. ¿Perdón, de media distancia? ¿Quién dijiste, perdón? ¿Cómo? ¿Quién dijiste? Es que no recuerdo quién fue el que, ¿no, la atajada? El que se quitó a Barovero. Quería oír su nombre, gracias. Marcelo tuvo una espectacular atajada, ¿no? Antes del primer gol de Necaxa. Entonces, eso me parece que estuvo muy bien, todo muy muy enchufado. Oye, y en cuanto a las gradas, que es lo que pues yo estuve ahí, es que creo que es la primera vez que yo veo así tan poca gente de Necaxa. Digo, obviamente entiendo por qué, es muy lejos, pero... Y es Estadio Bravo, sí, además, ¿no? Sí, pero sí, muy poca gente. Digo, había... también, pero en comparación a otros estadios que también hemos sido visitantes, pues hay una cantidad mayor, ¿no? Y esta vez sí, incluso Marcelo Barovero lo dice después, que era pocas veces él se sentía visitante o tan visitante, y esta fue una de ellas, ¿no? Incluso en el volcán había todavía mucho más gente de Necaxa, pero aquí sí era menor cantidad, y eso también es un mérito para el equipo, ¿no? Es que Murdoch lo decía el sábado en Twitter, y creo que todos sabemos, ¿no? O sea, a Necaxa le queda muy bien el papel de víctima. Y Murdoch hablaba de la mística necaxista. O sea, realmente, Necaxa, cuando en el papel es más víctima que nunca, es cuando saca los resultados, ¿no? Que también eso es juega en contra, porque a veces tenemos partidos que lucen bien fáciles y regamos el tepache, como dicen por ahí, ¿no? Pero tú destacabas eso el sábado, ¿no, Murdoch? Sí, precisamente, que es como, o sea, es ese momento donde parece que todo está perdido y de repente sale así, pues la genialidad, ¿no? O las cosas, los astros se acomodan para que Necaxa salga triunfante de manera épica, ¿no? O sea, lo que decía es que el torneo pasado en el Volcán, pues parecía que pues, te enfrentabas al mandón, ¿no? Que aunque Gignac no había anotado, pues ya estaba como despertando y demás. Y al final de cuentas sacas el resultado. Y ahora pues parecía igual, ¿no? Tijuana que viene de golear, que era líder general. Y Necaxa que le estaba costando trabajo encontrar el ritmo. Me parece que es un buen momento para que Necaxa despierte y ahora venga una parte del torneo a lo mejor un poco más tranquila. Y espero que este partido haya sido como una inyección de ánimo y de fútbol, sobre todo, para que puedan lograr los objetivos. Que también hay que decirlo, ¿eh? O sea, el planteamiento siguió siendo defensivo. O sea, Necaxa y Poncho Sosa sabe jugar a esto y le apuesta a eso, ¿no? A tener una buena defensa, a tener una buena central. A las actuaciones de Marcelo Barovero y no nos debe de extrañar, ¿no? Ahora nadie dice fuera Sosa cuando se saca esta victoria, ¿no? O sea, me parece que hay que tener calma como hermandad y dejarlos trabajar a los muchachos. A mí en ese sentido me llama la atención. Vaya, yo creo que aquí cuando hay que criticar al equipo lo criticamos, ¿no? Pero en particular yo también soy muy crítico de la afición. O sea, estas cosas de que si no se gana fuera Sosa. Oye, entiendo que el resultado cuenta mucho para un aficionado, a final de cuentas, ¿no? Pero, en serio, yo cada semana leo unas barbaridades. Por ejemplo, esta semana. O sea, Necaxa, creo que una de las virtudes de Sosa es que sabe preparar los partidos de acuerdo al rival que va a jugar, ¿no? O sea, hablamos de que de visita siempre la postura del equipo es defensiva. Y pues no fue la excepción en el caliente, ¿no? Yo creo que si antes del partido nos dicen empate, pues yo creo que lo firmamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ese es el estilo de Sosa, no lo va a cambiar. Y con eso, pues, ahorita nos tiene a algunos puntos de la salvación. Ahora, yo leí un comentario que sí dije, ¿en serio? ¿Es en serio? Alguien que decía que si jugando así de feo y a la defensiva nos había alcanzado para ganar en cancha de líder, ¿qué sería de si Necaxa hubiera salido a atacar? O sea, yo no comparto la opinión. Uno, porque tú tienes que jugar de acuerdo a lo que tienes y de acuerdo a quién te vas a enfrentar, ¿no? Si Necaxa sale y le juega de todo a todos Xolos, nos ganan, nos meten 4 goles. Entonces, yo sí leí eso y no podía creerlo, ¿no? O sea, lo dije hace un par de semanas en Twitter. Si se gana, la gente se queja porque se ganó. Si se pierde, porque se perdió hoy. Y hasta el día de Potros, incluso, que se ganó 5-1, se quejaban que solo eran 5 goles. Creo que lo dijiste bien ahorita, Murdoch. Hay que dejarlos trabajar y pues creo que hay que ser un poco más conscientes, ¿no? De que no nada más porque sea Necaxa se va a ganar todos los partidos. Murdoch. Sí, es como hay que dejarlos trabajar y hay que dejarlos entender el fútbol a su estilo, ¿no? O sea, Alfonso Sosa es el que toma las decisiones ahorita, ¿no? Y él le están pagando para tratar de mantener la categoría y él está haciendo a lo que él cree que es mejor para el equipo, ¿no? Y entonces todos jugamos a ser técnicos, pero de repente nos salimos de la realidad. Primero porque pues no estamos en los entrenamientos, no sabemos cómo están los jugadores, si alguien ha estado enfermito y no puede jugar, La cuestión es que hay que permitirle hacer su chamba. Hasta ahora lo que me extraña, o sea, de que pidan la cabeza de Sosa cuando no se gana, es que pues no tiene sentido cuando logró el ascenso en 6 meses, en los primeros 6 meses en los que estuvo, lo logró, cosa que ningún otro de los técnicos anteriores había logrado, ¿no? A lo que voy es que está haciendo la chamba que se le está pidiendo, entonces no sé por qué... El torneo pasado pues fue hacer 20 puntos, era la meta, el objetivo que ellos habían puesto y se superaron, ¿no? O sea, no entiendo por qué la ansia de pedir su cabeza cuando un partido no sale. El fútbol es así, a veces te salen las cosas, porque por eso le digo, Necaxa le apuesta a su defensa, y a veces puede que no te salga, ¿no? Como ha sido en otras ocasiones, pero en esta pues le salió bien, le ha salido antes, aquella primera victoria contra Querétaro, ¿no? El torneo pasado no se había ganado hasta la fecha, bueno, la que corresponde ahora, ¿no? La 7 contra Querétaro. Entonces, pues hay que tener calma, y al final de cuentas fue un gran torneo, ¿no? Ahora ya se ganó, se anotó antes, se ve un equipo con más idea de lo que quiere hacer. Sí, el inicio no fue tan bueno como hubiéramos esperado, pero sabíamos que la parte más complicada de calendario era el inicio. Entonces, creo que podemos estar tranquilos para lo que venga en este torneo. Sí, y o sea, yo también lo mencioné, o sea, era eso del calendario. Pues se te lesiona el que es tu mejor hombre en ataque, es Puch. Y el equipo pues tiene que hacer otra vez, se tiene que acoplar, porque no solamente es la lesión, sino que llegan otros jugadores y que se tiene que ver, ¿no? Independientemente si los metes en liga o no, los tiene que estar viendo día con día, y entonces es pues empezar otra vez. Por eso es que yo muchas veces, y creo que también lo dijimos acá muchas veces, el hecho de que se fuera Prieto y Gómez a nosotros nos parecía extraño, porque ya estaba la copa, ¿no? Pero bueno, llegan nuevos jugadores, hay que ponerlos a que se adapten al equipo, al sistema de juego, y eso tarda, ¿no? Encima se te lesiona tu mejor hombre, está difícil el calendario, y bueno, Necaxa realmente supera la prueba, ¿no? Porque ya ahorita tiene 3 puntos más de cuando, o va a llegar con 3 puntos más, ¿no? Con 3, respecto al torneo anterior contra Querétaro, ¿no? Un partido que ya hablaremos, pero se pinta mucho más accesible a todos los que hemos enfrentado anteriormente. Eso es justo lo que iba a comentar. O sea, se está criticando mucho a Sosa, pero el inicio era difícil. Mencionan ahorita que aparte hubo la lesión de Puch, y realmente pese a eso el equipo tiene más puntos que el torneo pasado a estas mismas alturas, ¿no? Entonces, no sé en dónde está la queja. Sí, ahora lo más seguro es que Necaxa consiga la salvación a lo mejor en 4 fechas, ¿no? O 3, 4 fechas, lo que sea. Ajá. Y después de eso no creo que cambie mucho el esquema de Poncho Sosa, ¿eh? O sea, va a prevalecer el orden sobre todas las cosas. Si tu área más fuerte es la defensa, pues entonces él se va a basar en su defensa para seguir haciendo los partidos y ver hasta dónde llega, ¿no? Pero sí, o sea, entre el material humano que nunca hemos dicho que sea malo, porque muchos creen que decimos que es malo, sino es un poco limitado en comparación a lo mejor a otras plantillas, puede ser. Me parece que Poncho Sosa y Necaxa está sacando mucho jugo a los jugadores y poco a poco como que se empiezan a notar, ¿no? Por ejemplo, el torneo pasado me parece que Spindola llegó un poco, digamos que frío, y después se enchufó. Ahorita le está sucediendo a Claudio Riaño, y así, ¿no? También, por ejemplo, Severo Mesa está jugando mejor. Ahorita ya, por ejemplo, Brian Bekeles lo están usando de cambio. Entonces, creo que el equipo está trabajando bien, y hay jugadores que empiezan a destacar sobre otros y otros que empiezan a bajar su nivel. Es normal, pero el esquema sigue siendo el mismo, ¿no? Y eso es importante para alguien como Poncho Sosa. Sí, ahora que mencionabas a Brian Bekeles, volviendo un poquito al partido, me parece que ahí es donde se extrañó, por ejemplo, la salida de Fernando Mesa, perdón. Laguna. De Fernando Mesa, porque era regularmente el cambio, ¿no? Que se podía haber esperado, y me parece que ahí, por ejemplo, es donde se les empieza, bueno, que cae el último gol ya en tiempo de compensación, ya con el partido en la bolsa, pero sí me parece que ahí fue donde se extrañó, ¿no? Porque se manda a Bekeles al lado izquierdo, y al final en la última jugada toman mano a mano a la central, ¿no? Y ahí es donde yo dije, ah, no, creo que ahí es donde hubiera estado Fernando Mesa para este partido. Y bueno, aprovecho para mencionar que la llegada, ¿no? del jugador uruguayo, del defensa, precisamente para suplir a Fernando, Emilio Mac, a ver, ayúdeme. Mac Eachen, ¿no? Eachen. Bueno, Emilio, para la banda. que llega y que ya tendrá que estar trabajando para también ponerse al servicio de Sosa, porque sí está, bueno, del equipo, porque sí, sí me parece que ahí es donde se vio, ¿no? Que a lo mejor hubiera servido más poner un otro central y ya amarrar el asunto, aunque fue antes del segundo gol, ¿no? Sí. El cambio. Y pues así Necaxa saca 3 puntos muy importantes. Estamos a, si no estoy mal, a 13 puntos matemáticamente hablando de la salvación, ¿no? Independientemente de lo que pase con Morelia y Jaguares, porque en este momento no sabemos, pero ahorita son 13, ¿no? Correcto, son 13. Y si Morelia no gana en cancha de Jaguares, serían 12. Pues ahí está. Entonces, pues así Necaxa saca 3 puntos muy, muy valiosos y pues no solamente pues está ahí ya casi salvado, sino que pues, se le mete de lleno, ¿no?, a la pelea en la tabla general por los primeros 8 lugares, que es lo que quieren todos, pelear liguilla. Entonces, pues ahí están, pues ya se metieron de lleno a la pelea por los puestos de esa, ¿no?, de la liguilla. Sí, Necaxa llega entonces a 7 puntos. Que, bueno, por lo pronto está en el lugar 12, aunque todavía faltan partidos. Pues bien, ¿no? O sea, saludable se ve la condición de la porcentual. Pues vamos a esperar a ver qué dejan el resto de los partidos, por lo que dicen, ¿no? Sobre todo que se enfrentan Jaguares y Morelia. Que Jaguares anda bien, Morelia no tanto. Entonces, pues parece que va a ser positivo para los chiapanecos. Así es. Y bueno, pues si no hay más del partido, vamos a Querétaro, o primero la media semana, que ya vuelve el excelente y grande torneo de Copa. Vamos a Copa. Hacemos la Copa. La Copa MX. Salud. Ok, vuelve el torneo de Copa MX después de una semana de descanso que nos permitió ver al excelente nivel del Tri de Murdoch, ¿verdad? Y su rival de 3 pesos, pero bueno, ahí estaba, y literal, pues es Jaguares. 3 pesos, Sí, era la, mira, fíjate que para que Islandia se dé el lujo de traer a su equipo B, el Chucky Lozano vale más que toda la plantilla de Islandia que viajó a Las Vegas. ¿Y literal, cómo quedó el partido? 1-0. Ah, bueno, se ganó. No podía hacer otra cosa. No, es que no supe, de verdad, no sabía cómo quedaron, ni me fijé. Que por cierto, ese partido fue punto extra en la quiniela y pocos lo aprovecharon, Sí, no. Oye, y bueno, ya regresando, era la Copa que vuelve, y justamente es Jaguares, el rival en turno. Ahora es en el Estadio Victoria, ya se jugó en Chiapas, ahora vendrá la vuelta. Y bueno, pues Necaxa tiene, me parece que todas las condiciones para imponerse en este partido, por muchas cosas, porque pues a Jaguares realmente no le importa la Copa, porque es mejor equipo lo que está presentando el Necaxa que lo que presenta Jaguares en Copa. Y bueno, este partido podría ser clave, o sería ya, en caso de ganar, pues prácticamente la calificación, ¿no?, de Necaxa a los octavos de final del torneo. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues me parece que es otro partido de esos con etiqueta de ganable, ¿no? Más allá, yo lo dije antes de que empezara el torneo de Copa, o sea, Necaxa en realidad era el fuerte del grupo y sigo pensando igual. Vaya, la demostración del partido anterior contra Potros nos lo indica, ¿no? Me parece que el partido se tiene que ganar. Ahora tampoco es un partido tan importante y no es que estemos tan ilusionados con que se gane el grupo y se acceda a octavos de final, pero sí me parece que Necaxa tiene más plantel para echar mano para este tipo de partidos que el propio Jaguares, ¿no? Jaguares además sí, en liga se ha destacado mucho y le están poniendo unas ganas increíbles, pero me parece que están concentrados precisamente en eso, en la liga y en el tema porcentual, no tanto así en la Copa. Entonces, me parece que el partido luce como ganable. No sé, no puedo esperar una goleada como la de Potros, pero sí, al menos por un par de goles, yo creo que se puede ganar este partido. Pues yo lo veo más complicado. Jaguares anda en en mejor racha. Digo, no es el mismo equipo, sin duda. Pero vamos a ver que, digo, yo creo que va a estar un poco más complejo de lo que quizás pensemos. Pero, de todas maneras, bueno, Necaxa tiene que aprovechar, sobre todo la situación, por ejemplo, para Diego Riolfo o ahora que seguramente va a estar Maxi Barreiro ahí en la delantera, o el mismo Spíndola, más la gente de como el Perrito Sánchez y Michel García en la media cancha. Creo que tiene Necaxa para aprovechar esta vitrina y hacer un buen partido, ¿no? En casa, pues, con más razón. Y creo que sobre todo lo que yo creo que más importante nos está dejando estos partidos de Copa es la inclusión de la gente joven, ¿no? Como Edson Chávez, que me parece que dio un buen partido contra Potros. Y ojalá lo veamos pues creciendo más, ¿no? O sea, teniendo más minutos, tenga más confianza y pueda pues empezar a figurar, ¿no? Ser opción para futuros torneos para Necaxa y que esté saliendo gente, ¿no? De la cantera. Entonces, bueno, me parece que será un partido interesante. Espero que la gente no espere otra goleada como la de Potros. Sin embargo, sí habrá que ir a apoyar para ver a Necaxa ganar ante los felinos. Oye, pero dijiste de Edson Chávez, este chavo, el número 300. Ajá. Para próximos torneos, ¿no? Que crezca pensando en ser opción para los próximos torneos. Ajá. Hay gente que después del partido de Potros decía que él tendría que ser titular en liga, por favor. No, bueno, tranquilos. O sea, hizo su debut con primer equipo y ya lo quieren titular en liga. Y no. Hay cosas que no se entienden, pero bueno. Y estas. O sea, hay cosas sí. Que no se entienden y estas. Digo, sí. si para Riolfo, que metió tres, está complicada la situación para buscar un lugar siquiera de cambio en el equipo de liga, digo, con calma, hay que medir las cosas. Ahora, a reserva de lo que va a opinar ahorita Alex, lo de Riolfo es cierto, o sea, Riolfo ya ni siquiera estaba apareciendo con el primer equipo, solo jugaba sub-20, bueno, el fin de semana pasado también jugó con el sub-20, pero lo que hemos dicho, el torneo de Copa sirve para que esos que no tienen actividad puedan ganarse un lugar, ¿no? Riolfo al menos ya ha aparecido en la banca con el primer equipo, así fue en el partido contra Monterrey, ya estuvo en la banca, cuando semanas atrás ni siquiera aparecía, ¿no? Y es lo que siempre hemos destacado, que es para lo que sirve este torneo. Sí, y de hecho iba a comentar eso, que a Tijuana estuvo convocado, y bueno, ya al final fue de los que tienen que ver el partido en las gradas, ¿no? Pero, o sea, ya lo convocan, ya está en la banca, de repente, ¿no? Pero entonces ya empieza como que a trabajar eso de la Copa. Y bueno, a medida que siga haciendo buenas actuaciones, como fue o ha sido en estos dos partidos, pues quizá aparezca más, ¿no? Ahora me llamó la atención que dijo Murdo que Spíndola va a entrar ahí a la Copa. Estaba jugando Riaño, ¿no? Entonces, no sé si ya ahí ya se... ya haya saltado completamente Riaño la Copa y ya nada más juegue la Liga o qué, pero yo también considero que Spíndola va a ser pues el titular, al menos el miércoles de la Copa. No sé si, por ejemplo, Edson Puch vea minutos también de Copa para que se siga acoplando en el esquema. Podría ser, ¿no? No sé si lo vayan a arriesgar, digamos, a unos minutos en la Copa. El caso de Puch no creo. Yo no creo, la verdad, tampoco. Yo no creo que vaya a jugar ya en Copa. Lo otro que dicen, me parece que sí, el que vamos a ver en Copa va a ser Spíndola. Creo que Riaño con sus actuaciones ante Jaguares y lo que ha hecho en Liga, le ganó ya el puesto a Spíndola, ¿no? Entonces, de hecho, Riaño ya no aparece en Copa en el partido contra Potros. Entonces, me parece que sí, el que va a aparecer, como bien comentas, es Spíndola. Por ahí falta el Güero también. Que ojalá otro extraño. ¿Eh? Sí, otro extraño caso de odio sin razón, pero bueno. Sí. Es que sí, anotó de penal y de penal no vale. Sí, no vale. Y Vitoria Arapuz, que también metió un gol de penal ese día. Es un crack. Puch es un crack. ¿Viste cómo le pegó? Ahora, ojo, ese día de atrás del manchón, sí. ¿Qué? Ese día de Potros, el Güero Díaz sí engañó al portero. Puch, ¿no? Sí. Seguro le pegó un poco más lejos Puch para que fuera diferente el penal o algo. Fue un penal desde afuera del área. Sí, o estaba desinflado el balón como Tom Brady o algo así, ajá, pero... Los goles de penal con la panza, con las pompas, valen igual, ¿no? Y entonces el Güero Díaz pues, ya se estrenó en Copa, ya metió su primer gol. Y si no quieren contar los de penal, pues que le resten, creo que son cuatro goles a Edson Puch, para que no estén diciendo, ¿no? Pues sí. Pero bueno, digo, el punto es goles para la banca, ¿no? Sí, digo, a lo mejor el Güero Díaz no vuelve a meter un gol en su vida, pero ya... Sí. No. El último que habrá metido lo hizo en el Victoria y con la playera del Necaxa, aunque no les guste. Entonces, pues mejor que sí haga goles, ¿no? Para que se olviden rápido de él. Pues sí, no, sí, yo creo que, por ejemplo, Maxi va a estar en la banca, y por ahí vemos de titulares a Díaz con Espíndola, para este partido contra Jaguares, precisamente para darles minutos, ¿no? Y ahí con Diego Riolfo y Edson Chávez en la como volantes, ¿no? Para ayudar al ataque. Y ya el por eso te digo que no creo que Edson Puch esté de inicio. Y ya más el Perrito y Michel García en la en medio campo, en la contención, y la defensa la misma que ya habíamos visto. Aunque sí, no sé si con Severo o con Bekeles. No, ahí sí yo creo que va a ser Bekeles, ¿no? Pues va a depender de... El que no esté, yo creo que va a ser el... Bueno, es que no sé, porque jugó Severo con el partido pasado de Copa y ya también estuvo de titular contra Xolos. Entonces, supongo que le tocará a Bekele exactamente jugar. No, incluso ahora. Severo estuvo de titular contra Monterrey. Dio un primer tiempo ese día a los Severo Mesa y en el segundo tiempo dio lo mejor que le he visto en su vida, ¿eh? Ajá, entonces pues a ver cómo... Digo, que también lo que quería comentar con lo de la Copa es que le está viniendo bien para precisamente eso, lo de la competencia interna. Me parece que está poniendo interesante ya también en el ataque, ¿no? Por lo que decíamos, de Riaño que está despertando, de Riolfo por sus goles que están pidiendo así como oportunidad. Y faltará ver también a Aguirre, ¿no? Al argentino. También es un muertazo. No. Hay que decir que es un muertazo para que no salga con que es crack. Para que se destape. Pero bueno, Jonás. Sí. El día de CU yo no quería que lo cambiaran, quería que se saliera nada más. Sí. Sí, de verdad, ese día. No. Pero pues sí, creo que sí es un partido que puede ser ganable. Y pues es el último técnicamente de los grupos para Necaxa en el Estadio Victoria. ¿Ah? Ya dependerá de si pasa o no y en qué lugar. Para saber si sigue recibiendo en el Estadio Victoria o bien pues ya va a visitar y a seguir o tratar de seguir adelante en la Copa, ¿no? Me parece que tendrá al menos uno más en Copa, ¿no? Yo sí creo que se va a ganar el grupo. Bueno, uno más del local. Okay. ¿Y tienes numeritos o no tienes numeritos, Tate? Sí, hay numeritos. Serie histórica contra Jaguares. Se han jugado hasta ahora 20 partidos oficiales. En esos 20 partidos, Necaxa ha ganado 6 veces, Jaguares ha ganado 5 y hay 9 empates. Necaxa ha marcado 24 goles, Jaguares ha marcado 21, así que es una serie pareja, pero a favor de nuestro equipo. El último antecedente en el Estadio Victoria, lo mencionábamos antes del partido que se jugó ya de la jornada 2 en Chiapas, fue el 31 de julio de 2012, Necaxa ganó también partido de Copa, 3-0, con 3 anotaciones del colombiano Dani Santoya aquel día. En cuanto a jugadores o integrantes del plantel de Chiapas con pasado, está, ya lo habíamos destacado también, Alonso Escobosa, que jugó 13 partidos en Necaxa, y Pedro El Table Hernández, que jugó 14 partidos con el equipo. Además, desde luego, de Sergio Bueno, ¿no? Que dirigió a Necaxa en el clausura 2011 durante 13 partidos. Los goleadores históricos contra este equipo, pues, a Dani Santoya le alcanzó con un partido para ser junto a Fabiano Pereira, los máximos goleadores históricos de Necaxa contra Jaguares. Por ahí atrás vienen Alfredo Moreno, Ariel, el Chupa López, con un par de anotaciones, y una larga, larga fila con un gol en contra de los chiapanecos, ¿no? Entre los que podríamos destacar, desde luego, del plantel actual, están Jesús Isijara, Edson Puch, ¿Y quién anotó el otro partido? Riaño, ¿no? Riaño. Que yo creo que ninguno de los tres va a jugar este partido, pero bueno. Son los 3 jugadores del plantel actual que le han marcado a Jaguares. Y el gran refuerzo de la ocasión pasada que se ascendió. Darío Gandín creo que también le metió gol. Sí, sí, los demás te los digo si quieres, tengo aquí todos. Darío Gandín, Federico Insúa, Eduardo Coudet, que el de Coudet es un golazo de media cancha, Flavio Barros, no sé si se acuerden de él, uh-huh. Un troncazo que jugó en Necaxa en 2002, si no mal recuerdo. De hecho, Flavio Barros le metió a Jaguares, ese sí lo recuerdo, en un partido que se jugó en el Estadio Azul. Necaxa jugó ese día de local en el Estadio Azul contra Jaguares. Completaría en la lista Luis Roberto Alves, el malagradecido mercenario de Luis Ernesto Pérez, Miguel Acosta, el Miki Acosta, hoy técnico del equipo sub-17 de Necaxa, Mario Pérez, el cabezón, Luis Omar Hernández y Aarón, el gancito Padilla. Puro muertazo ahí con él. Oye, a ver, acabo de mencionar al gran Miguel Acosta. No, bueno. Acabo de mencionar. No, sí, o sea, no todos, pues, pero, o sea, si mencionas al Insúa, que hizo dos cosas con Necaxa, y si mencionas a Coudet, que también hizo dos cosas con Necaxa. Coudet a mí sí me gustó lo que hizo Necaxa. Nah. Sí, a mí sí. Lo que pasa es que la gente, ya sabe sus traumas, nunca le perdonó traer el 7 en la espalda. No, independientemente de eso, o sea, ¿cuánto tiempo se le estuvo buscando y cuánto tiempo fue...? Pero bueno, ya eso es tema de otro. A ver, Alex, ¿tú qué piensas? El gancito Padilla. Tienes el voto de desempate, Alex. A mí la verdad es que ninguno de esos refuerzos me pareció comprometido con la camiseta. Ni ese, ni el Insúa. El Insúa ya estaba en Boca. Creo que era la jornada 3 y ya estaba cedido a Boca. No, bueno, pero Cristian Suárez en aquel, volviendo a ese torneo... No es cierto, Cristian. Sí, fue en ese, ¿no? Fue después. Fue en el otro. Fue el segundo, sí, sí. No, Cristian Suárez se fue antes de la última jornada y todos lo tenían ya como ídolo, pero bueno. Ok. Pero él sí se despidió, él sí dijo adiós, afición. Gracias. Sí, pues sí, eso sí. Me los llevo en el corazón, así de, güey, falta un partido. Pero él se fue igual. Bueno. Ok, esos son los numeritos de Jaguares y ya hasta le pusimos de más a estos números, ¿no? Pues ahí está. ¿Qué más? Vamos al siguiente encuentro después del de Copa. Viene la Liga otra vez, entonces pues vamos al partido de Liga, ¿no? A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Pues bueno, jornada número 7 de la Liga MX. El Necaxa estará también en el Estadio Victoria y recibirá a los Gallos Blancos de Querétaro, que también obtuvieron ya una victoria contra León de último minuto, y bueno, que ya cambiaron de técnico, está estrenándose Jimmy Lozano, me parece, y pues ya tienen 4 puntos sumados, producto de un empate en el Estadio Azul y de la victoria ya mencionada contra León. ¿Qué esperar de este partido? ¿Cómo se planteará Necaxa ahora que venció al superlíder? Y bueno, en teoría tiene un rival más accesible, ¿no? Que en otras ocasiones. ¿Contra quién jugamos? No. Me parece que vamos a ver otra vez ese Necaxa que solemos ver en el Victoria, ¿no? No tan precavido, que va al frente. Que va al frente quizá con la obligación, ¿no? De que trae consigo la localía, y bueno, y la necesidad de puntos. Entonces me parece que Necaxa va a ser más ofensivo de lo que fue en Tijuana, ante un rival que no va a ser tan peligroso como fue Monterrey hace un par de semanas, ¿no? Porque decíamos, bueno, al principio dije que Monterrey, así como Tijuana, nos apedreó el rancho, y aquel día, gracias a mi Marcelo Alberto Barovero, Monterrey no nos metió 4 goles. Entonces me parece que Necaxa va a ser más ofensivo, y me parece que tiene para ganar el partido. O sea, sí, los Gallos de Querétaro, como que no han mejorado mucho, pese a que tienen 4 puntos de 6 con Jaime Lozano. Yo sigo viendo al mismo Querétaro que veía como Cetich. Estuve viendo el partido, de hecho, contra tu fiera, Alex. Ajá. Y fue un partido que yo no sabía si dormirme, cambiarle. En serio, me estaba sintiendo miserable. Fue un partido tan malo que ganan de manera fortuita en los últimos minutos, de hecho ya en tiempo de compensación, con un tiro libre. Entonces, me parece que Querétaro no es un rival tan peligroso, y Necaxa jugando en casa, de la manera en la que nos tiene acostumbrados en cuanto a cómo afronta los partidos en el Victoria, me parece que Necaxa debiera ganar este encuentro. Desde luego, pues, lo principal, primero tienes que llegar y marcar gol, ¿no? Si no, no vas a ganar. Pero me parece que sí, a Querétaro se le pueden marcar, pese a que tiene a Thiago Volpi atrás, y se le debe de ganar. Sí, yo iba a mencionar el duelo de porteros que va a ser aquello. Me parece que va a haber más chamba para Volpi, sería lo lógico. Pero pues sí, o sea, me parece de Querétaro que no tiene un mal equipo, o sea, no se ve tan dejado de la mano de Dios. Sin embargo, no ha tenido el funcionamiento adecuado, ¿no? Digo, porque tiene nombres interesantes, sobre todo al frente, ¿no? Digo, Vucetich reforzó la defensa trayendo a su hijo Iramier, que me parece un buen central. Vamos a ver si ahora que se fue no se pone nervioso Mier. Pero bueno, Luis Noriega en el mediocampo con Marco Jiménez, que pues son caballitos de batalla. Y adelante, Zambeso, Camilo Zambeso, que me parece peligroso, Nery Cardoso, Edgar Benítez, el mismo Sepúlveda, que digo, no ha tenido el repunte que se pudiera haber esperado, pero me parece que son gente interesante en cuanto al ataque de Querétaro. Y por ahí me falta uno. Bueno, está el Tito Villa, que bueno, ese ya me parece que dio. Ah, Gerson Candelo es el que iba a decir. O sea, si ves los nombres, no son tan. Digo, un equipo tan pobre, ¿no? O sea, tan indefenso. Yo no estaría tan confiado. Me parece que se va a ser un buen partido en el cual se tendrá que estar bien atento a los latigazos que pudiera tener los gallos, pero que sí me parece que van a estar buscando cerrarse atrás y esperar los embates necaxistas. Es que yo creo que Necaxa, más que acoplarse, bueno, o tener un estilo en casa y fuera de ella, creo que más bien es como, o se acopla al rival que tenga enfrente. Entonces, por eso yo siento también como considero como Taker que pues debe de estar más al frente. El Necaxa debe ser más ofensivo que en otras ocasiones. Y pues también, o sea, lo que tú mencionas, sí, no tiene elementos tan malos. O pensaríamos que estaría como Puebla, por ejemplo, desahuciado hasta el final. O algo así, pero no. O sea, la verdad tiene elementos que pueden, claro, así que vacunarte en cualquier momento. Entonces, uh-huh. A mí me llama mucho la atención más que el ataque del medio campo. Ese me parece que es más sólido. Y donde yo he visto que estos últimos partidos es donde como que le ha pegado más a Necaxa el medio campo, porque Iturra a veces como que falla muchos pases. Gallegos también como que no está muy fino, entonces creo que eso le pega mucho a Necaxa, que su medio campo esté un poco endeble, y bueno, tendremos que ver cómo se acopla a esas situaciones Alfonso Sosa, ¿no? Pues ya, ¿números take tienes de Querétaro o algo? O sea luego, a corretear, increíble. Pues es que no dice nada. Yo iba a hacer un análisis de lo que mencionabas del duelo de porteros, compadre. A ver, dime. No, ya no quiero, ya hice berrinche. Números contra Querétaro. Serie en torneos cortos, son 19 partidos jugados. Son 7 triunfos de Necaxa, 6 triunfos de Querétaro y 6 empates. O sea, parejo. O sea, contra el Querétaro, y la serie tristemente está muy pareja, ¿no? 25 goles de Necaxa y 24 de Querétaro en esos 19 juegos. No hay integrantes en la plantilla de los gallos que hayan sido lo suficientemente hombres alguna vez para vestir la camiseta de Necaxa. El último antecedente en partido oficial, de hecho los últimos dos antecedentes en partido oficial son encuentros de Copa. El más reciente fue un partido en la Corregidora que gana Querétaro 2-0 el 18 de febrero del 14. Y el más reciente en el Victoria, ese mismo mes de febrero del 14, 4 de febrero, Necaxa y Querétaro empatan a 2 goles. Aquel día por Necaxa marcan Jonathan Goncalves, Tata, y Ajá. Jesús, saludos a Goti, y Jesús Isijara. Los goleadores en torneos cortos contra los gallos, Américo Scatolaro es el mandamás con 3 goles. Por ahí están Luis Roberto Alves con 2, Ivo Basay, Ángel Lemus y Alex, no le entiendo aquí qué dice, un ecuatoriano dice, con 2 goles. Del plantel actual le han marcado Jesús Isijara, Edson Puch y Luis Felipe Gallegos. estos dos últimos en el último antecedente ante los de veras, la adjetiva, ¿no? Dije que el, los últimos antecedentes eran partidos de Copa. No, no, me salté el del torneo sí. pasado, sí. Uh-huh. Dispensen ustedes. Gallegos y Puz le marcaron a Gallos en la corregidora aquel partido que se gana por los tanates de los jugadores, seamos honestos, en la fecha 7 del torneo pasado, ¿no? Y que era la primera victoria. O sea, ibas ganando, luego ese gol desde medio campo. Te echas atrás y te empatan. Ajá. Sí. Este, y por ahí en una jugada entre este, pues el Pipe, ya pase de en un buen centro de... ¿Qué me pasa? Esto... Es tu edad. Es la edad. Bueno, le dieron el pase al Pipe, ¿no? Y ya. Sí, el pase al Pipe, la buena decisión. Jairo González, perdón. Jairo González mete el centro. Y Pipe la baja con el pecho, se da media vuelta de zurda y vacuna, ¿no? El 2-1. Digo, fue un partido... Pues emocionante por eso, ¿no? Porque se gana en el último minuto y era la primera victoria de Necaxa en el torneo. La primera victoria en la jornada 7, ¿eh? Sí. Sí, hasta la 7 llegó. Estuvieron ahí, recuerdo que yo le estaba cerrando el apoyo a Luis Alfonso Sosa cuando el Pipe mete el gol. No, es que, bueno, yo siempre he apoyado al proceso de Sosa, pero ese día les decía yo, con el 1-1 ya en el marcador y por terminar el partido... Les decía yo que previo a la fecha FIFA, porque fue previo a la pausa de fecha FIFA, y sin haber ganado un solo partido en 7 jornadas, se tenía que ir Luis Alfonso Sosa, ¿no? Entonces, en ese momento el Pipe Gallegos me dijo, cállate la bocota, y yo todavía no terminaba de decirles y ya había anotado el Pipe Gallegos, por fortuna. Sí. Y ahorita pues ya vivimos un déjà vu otra vez, ¿verdad? Con la afición y con todos, pero bueno, este... No recuerdo si dijiste si había jugadores de... No hay, ¿verdad? No hay nadie, no. Oye, no, pero... De hecho, por el torneo pasado, el único que estaba era Sergio Almaguer, que estaba como auxiliar técnico de Bucetich, sí. Pero no se quedó, se fue con Bucetich. Sí, bueno, de conocidos, digamos, no a lo mejor en cancha, pero sí conocidos, pues está Joaquín Beltrán, ¿no? Ese presidente, me parece, deportivo, no sé qué sea, es un cargo alto. No sé si está y... por ahí, también Ríos todavía. Adolfo Ríos. Sí, Adolfo Ríos, está Beltrán, y de auxiliar de Lozano está el Jerry Galindo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, no aparece en la ahí liga. Está. Me hubiera... Es que la página de la liga me la hizo, si no, aquí les tendré los datos del Jerry Galindo. Sí. No, en la liga no está, pero sí llegó él con Jaime Lozano. Entonces, este... También es culpa pues, sí. de los de Imagen TV que no pasaron ni al Jimmy Lozano en la banca el sábado que estaba viendo el partido. Digo, si hubiera visto al Jerry Galindo, pues no vi ni a Lozano, fíjate. Sí, pues sí. Vi el segundo tiempo y no lo vi. Ahí les encargo unas camaritas. Sí, entonces es este... Pues básicamente es Adolfo Ríos y pues estos que son del bicampeonato de Pumas todos, pero dos de ellos pues jugaron también en Necaxa, ¿no? Beltrán y que Beltrán se le recuerda mucho por un año la Libertadores, ¿no? Sí. Mal recuerdo. Pero me parece que sí cumplió, ¿no? Ajá, y muy bien me parece. El mismo y Jerry. Y el Jerry también lo hizo bastante bien. Él estuvo más tiempo, ¿no? Pero lo hizo muy bien. Sí, también, ambos. Y bueno, de Ríos ya ni decir, ¿no? Sí. Ríos tuvo sí. también una gran etapa en su momento. Campeón con Necaxa. Así es. ¿Algo más? ¿No? Pues no, creo que ya es suficiente con Gallos, antes de que te pongas ahí a tus tradicionales canciones de peleas de gallos que suenan por allá, Murdo. Mejor no. A ver si lo escuchamos acá en el estadio. Y que me han perseguido toda mi vida, por cierto. Bueno, manda lo que sigue ya, Alex, vámonos. Ok, pues vámonos a la quiniela, ¿no? Vámonos. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, quiniela PR, que es una sección que nada más tiene Gerardo Taker dominada. Entonces, esperemos que nada más que nos vaya bien. Ojalá estemos haciendo bien las cosas en esta semana. La tengo dominada no por gusto, compadre, sino porque ustedes no meten las manos. Vamos a hacer esto así como vamos a dejarlo en suspenso, ¿no? Vámonos a ir a la jornada que sigue. Digo, para no gastar tiempo, como Mordo está carrereando, pues... Además de que a este momento en el que estamos grabando, pues todavía faltan 3 partidos que la verdad, pues sí. Exacto. Son bastantes. Sí. Pueden variar pues, mucho los resultados. Ajá, entonces, pues... Luego van a decir que dimos resultados mal aquí. Nada más, bueno, lo que dije hace rato, no sé en qué sección lo dije y no sé por qué, del partido del Tren de tu Corazón, Murdoch, pues la gente no se enteró, lo publicamos y pocos lo aprovecharon. Ese partido fue otro punto extra, así como fue el Super Bowl. ¿Qué de ese ni decimos nada, no? ¿Cómo? De ese ni decimos nada. Maldito Super Bowl. Sí, oye. Bueno, yo gané una lana ahí con unas apuestas que metí, pero mi apuesta fuerte se fue en el último minuto de partido y bueno, en todo el cuarto y los tiempos extras se fue al carajo. Pero bueno, ese no era tema. El partido del Tri fue punto extra y nada más Arturo Reyes, José Enríquez y nosotros aprovechamos ese punto extra. Nadie más mandó el pronóstico de ese partido. Yo creo así que ahí les encargamos que entren a pasionrojiblanca.com.mx para que se enteren, ¿no? Sí, iba a decir que en esta jornada me parece que voy muy mal. No le he atinado a nada, me creo. Entonces, a ver si los diablos hacen lo suyo. Bueno, entonces vamos a la jornada 7. Ajá. ¿Ya qué? Pues sí, vámonos a jornada 7. ¿Dónde lo voy a apuntar? ¿Cómo? Que perdí mi libretita. ¿Dónde la apunto? Bueno, ya. Échale. Me acordé, ¿se acuerdan cuando yo llevaba la quiniela? Sí, me iba a reír. Nos ganabas. Sí, nos ganabas. Eso era de lo extraño. Esta una vez hasta dijiste, esta semana hubo 12 partidos, no sé cómo, pero hubo 12. Es que era como el Pro Gol. Así agarraba la segunda de España y así. Nada pero más bueno. Que nadie sabía más que tú. Bueno, vamos a la jornada 7 que empieza en el Puerto Jarocho y los Tiburones Rojos van a estar recibiendo al Tigres, híjoles. ¿Al Tigres? Al Tigres. Empate. Yo creo que Veracruz. Yo también, me voy a poner a Veracruz. Luego, en el Estadio Azul, el Chundo Azul, que todavía tiene a Gemes, ¿sí? Pues hasta ahorita sí no lo han corrido. Bueno. Cruz Azul recibe a los Zorros del Atlas que vienen de perder su clásico tapatío. Cruz Azul. Empate. Entonces le voy a poner empate. Luego Monterrey, Rayados, va a repetir en casa después de ganarle a los Pumas. Rayados recibe al Pachuca. Ay, buen partido, yo creo que. Está bueno. Y va al telonero. Yo voy Monterrey. ¿Se valen dobles? No, empate. Y yo voy a poner Pachuca. A ver quién le atina. Luego Monarcas regresa a casa para recibir a los Diablos Rojos de su centenario. Ah, oye, esta jornada no han jugado. Ese no deberíamos decirlo. Pues así. ¿Cómo sabemos si Roberto Hernández revivió a Morelia o no? Yo ahí le marco un empate. Yo también, voy a empate. A la segura. Señores, bueno, pausa, necesito hacer una pausa. A ver. ¿Se acuerdan que les comenté que Fanny iba a arriesgarse y decir su quiniela con nosotros? Ajá. Sí. Pues tengo la de ella y me la estoy saltando. A ver. Una disculpa. Mira, en el Veracruz Tigres ella dice Tigres. En Cruz Azul Atlas dice Atlas. En Monterrey Pachuca dice Pachuca. Y en Morelia Toluca dice Morelia. No, pues quién sabe qué torneo está viendo, pero bueno. Ay, sí, güey, y nos gana. ¿Qué tal que ella sabe que Roberto Hernández va a levantar a Morelia? Puede ser. ¿Y qué tal que corren al Profe Cruz esta semana y llega alguien que los hace ganar? Eso sí no creo, porque no sé quién agarre al Atlas. Sí, eso sí. Va a ser como Morelia, que todos dijeron que no, ¿no? Sí, no, 3 le dijeron que no, pobrecitos. Ok, seguimos entonces, señores. León. La Fiera va a estar recibiendo al Santos Laguna. Santos. Híjole, ya 3 consecutivos perdiendo, ¿no? Yo creo que León. Yo creo... Ok, vamos por el León. Ok, y Fanny dice Santos. Luego... ¿Ves? Te digo. ¿Qué? Yo también dije Santos. Está de victoria sábado 18 de febrero a las 9 de la noche. Necaxa va a estar recibiendo al Querétaro. Necaxa. Sí, Necaxa. Esta vez ni siquiera tenemos que aplicar el por favor, creo. No, Necaxa. Espero. Y Fanny también dice Necaxa. Luego, Estadio Chivas, a las 9:06. ¿Alguien nos verá el partido de Necaxa? Porque casi a la misma hora va a estar jugándose Chivas contra América, el Clásico Nacional. ¿A quién le importa el Clásico Nacional? Chivas. Sí, Chivas. Bueno. Y además tienen que vencer por stream, Murdoch, entonces, digo, ya lo pusieron más barato, pero... A 50 baros, aún así, ¿no? Creo. Y la ventaja es que como ese no va a ir por tele abierta, no tenemos bronca de que el de nosotros vaya por Sky. Ah, eso sí. Entonces, Chivas América, Chivas. La cosa es que esos lo bajaron de precio, o sea, van a pagar, pero de todas maneras no lo van a ver, porque la transmisión, el streaming de Chivas TV está para el perro. Como el de Boca, ¿no? En Argentina se los comieron. Sí. Sí. Pero bueno, ya no le vamos a hacer más promoción. Entonces, todos dijimos Chivas, ¿verdad? No sí. sé, yo dije Chivas, no sé ustedes. Sí, sí, todos. ¿Fanny? Ok, Fanny también dijo Chivas. Ok. Luego, los Pumas de la universidad van a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Ay, güey, está bueno. Pumas. Ra, no. Sí, güey. Sí, también creo que Pumas. Y Fanny dice empate. Ok. Y por último. Uy, qué duelo en la... ¿A quién van a salvar? Puebla. Puebla va a estar recibiendo al Jaguares de Chiapas. Si Jaguares se cae así como de repente, pues, quién sabe por qué vaya a ser, ¿no? Duelo de hermanitos. Qué dilema. Hijos. Qué dilema para los López Chargoy, chingón. López ya Chargoy. Jaguares. Ay, Jaguares, sí. Yo voy Puebla. Y Fanny, que Alex Rodríguez no sabe qué torneo está viendo, va a Puebla. Ok. No, sí, ahí sí sabe. Alex, ahí sabe. Ay, dolor. Bueno, así la jornada 7. Oye, también okay. Aprovechar, así como Fanny, si alguien quiere que leamos la suya, o sea, su quiniela aquí, pues que él no la mande y, ¿cómo no? Así, si alguien le quiere jugar al mago sin saber los resultados de la jornada, pues que sean poquito valientes y no la manden, ¿no? Poquito. Bueno. Bueno, que sean muy valientes, así como nosotros, macho, alfa, pelo en pecho. ¿Con qué seguimos? Pues seguimos. Saludos. Vamos. Vámonos con los saludos. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, pues inicia la sección de la gustosa, sección de mentadas y qué más. No mentadas, en el podcast, ¿verdad? Los saludos. Ajá. De los comentarios del episodio anterior, que se va 2 semanas atrás. Así es. Habla de Narciso, dice, el malo, el feo y el bueno. El malo, sin lugar a dudas, se depende mucho de Edson Puch. El feo, definitivamente con cada derrota, Alfonso Sosa queda como el feo. Con la propuesta ultraproteccionista, considero que se tiene mucho más. Otro de los hechos es que no le cortaron la cabeza a media temporada. No le cortarán la cabeza a media temporada, dice. Y el bueno... Con golazo Jesús Cijara queda como el bueno. Híjoles, esa sí me preocupa. Saludos, Pasión Rojiblanca Team. Saludos a Narciso. Pues eso fue, en cuanto a los comentarios del partido contra Pumas, ¿no? Luego, Hidrorrayo Afligido dice: Emilio Maceachen, nuevo central del Necaxa. Así hacía falta, suerte y bienvenido. Y luego César Augusto le decía, ¿ya viste Edson Chávez? Se ve que con poquito curtimiento para la primera división va a ser bueno para las asistencias. Bueno, espero que diga que como en el futuro, ¿no? Espero. El mismo César Augusto decía un par de comentarios más. Hicieron récord de grabación, no cabe duda que requieren que Murdoch los apure, ¿ven? Por nosotros mejor, más los escuchamos. Qué bien entraron el par de Edsons a jugar el miércoles, ahora parece que Sosa tiene de dónde sacar muy buenos titulares y cambios. Alex, no, nos gustaría mucho que te integres al grupo de WhatsApp. Bueno, ahí está la invitación. Oye, pero a ver, o sea, entre más, o sea, quiere escucharnos más, pero dice que qué bueno que nos apresuras, que está bien. Pues así las cosas. O sea, no está mal, ¿no? Al contrario, si no nos apuradas, nos podrían escuchar más. Nada, a mí lo que me llama la atención es que no inviten a Murdoch al grupo de WhatsApp. No hagas olas. Por lo pronto ahorita ya llevamos hora y 10 minutos, entonces no le estoy correteando, ¿verdad? Pero pues ya nos pasamos de la hora. Pero Murdoch es programa de aniversario. Está bien, por eso no digo nada. Jorge Zuleta, saludos y fuerza rayos. Saludos a Jorge Zuleta, que ya tiene rato sin aparecer con más comentarios, ¿eh? ¿Quién sabe qué le pasa a don Zuleta? Baldo Flores dice, saludos a todos, hace rato que no comentaba, pero sigo sin perderme el programa. En estos momentos en que la afición otra vez parece no saber si odia o ama al equipo, con un repudio inexplicable a nuestro DT, solo tengo que decir 100% de apoyo a Sosa y al Necaxa, paciencia y trabajo es lo que nos llevará al objetivo. ¿Qué afición tenemos, en serio? Coincido. Bueno. Y pues, bueno, César Augusto otra vez decía, mensaje a todos los posibles fuera Sosa de la fecha 5, tiene más puntos que en dicha fecha del torneo anterior, hoy en día lo pueden despreciar un punto menos que el torneo anterior. Ajá, correcto. Bueno, y eso, pasar y a más, 6, más, ¿no? Ya son 3 puntos más. Ok, ¿algo tienen ustedes en Twitter, YouTube? En YouTube hay varios también, del último podcast, hace 2 semanas, César Augusto también escribe acá, pone... Cada que Murdoch hace cartoons con respeto, gana el Necaxa. Cuando hace alusiones, triunfalismo, burlas, parece que le va mal al equipo. Por favor, que se mida. Y se confirmó esta semana, por lo que me decían. Sí. Saludos, ya espero con ansias escuchar el podcast 136. De aniversario, eso no lo dijo, pero es de aniversario. Entonces, Carlos Aguayo dice, gran victoria ante Tijuana y qué gusto ver a Taker celebrando los goles en el estadio con su muñeco vudú de Aguinaldo. No, rayo. ¿Ves? Eso lo pusiste tú, Murdoch. No. Te voy a pasar Carlos Aguayo puso eso. Alex, para que leas los comentarios de ese también. Carlos Aguayo, y luego César Augusto le contesta a Carlos Aguayo y dice, ah, ¿a poco era Gerardo? Yo vi más fornido al del estadio. Gerardo es un titán. Además, yo soy pura fibra, ese cuate, no sé. Ay, luego, oye, nada más, pero pausa, perdón. ¿Si era uno de los monitos que usted provee, Don Taker, o solo se sí, parecía? Sí, es de esos, de sí, los ¿verdad? Que hace mi señora madre. Qué chido. Así es. Ajá. Sí, es de esos muñecos. Ya se hicieron famosos. De hecho, fue chistoso porque estaba viendo el partido yo ahí el viernes en casa, mientras estábamos cenando, estábamos todos. Y yo así de, mira, bien emocionado con un chiquito. Ajá. Y a mi mamá también le agradó ver ahí en pleno estadio una de sus creaciones. Que todavía los pueden encontrar, ¿no, Taker? En la tienda o ya. En la tienda de Kitchen, ahí están. Sí, ahí está, para que si quiere el suyo y quiere hacerse famoso. Hasta la puerta de su casa. Pues sí. Bueno, ahora sí, perdón, Alex, ¿con qué seguimos? César Augusto vuelve a comentar. Ay, sí, mi amor, Puch, Gallegos e Iturra. Son los que se deberían... son los que se deberían poner a trabajar más. Y a Riolfo ni lo meten ya. Y al enano Severo, no sé por qué, lo prefiere Sosa en lugar del gran Marcos González. Ya mejor díganle a Alex que nos acompañe en el grupo de WhatsApp. Pues no entendí nada, pero pues ahí está, ¿no? No entendí por qué Severo y Marcos González, pero bueno. Isaac Santiago dice, ¿qué tal amigos de PR? Saludos, qué bien que Pucha al parecer ya se recuperó y ya jugó en la Copa MX y anotando un gol. Y luego, déjame ver porque ahí, Isaac Santiago dice, por cierto, en cuestión de dar pronósticos, prefiero dar uno de lucha libre, dice. Y César Augusto le contesta, Isaac Santiago, ¿eres el hermano perdido o por qué traes máscara también? Y él le responde, es que tenemos los mismos gustos, Necaxa y lucha libre mexicana, saludos. Bueno, ¿pero lucha qué pronóstico libre en general, les va a dar? No sé, yo creo que es uno, no sé cuál, pero de ¿cómo se llama este? Homenaje a dos leyendas que ya viene o... Pero todavía no hay no sé qué nada firmado, ¿no? O Wagner contra el Psycho Clown, no sé. Eso yo no creo que sé qué va a pasar y no lo creo. No puedo creer, pero bueno. Pues no sé. Sí, que nos dé pronóstico de sangre. Y dice Uriel Botello, dice... Esto estuvo bien extremo, señores. Se les agradece su dedicación y los buenos momentos que pasa uno escuchando sus loqueras. Fuerza Rayos y ojalá ya llegue Puch a salvarle el barco a Don Poncho. Y pone un XD como de risa, ¿no? Y Cristian Aguirre dice, chavos, ¿por qué no dicen que hicieron el podcast a las 6 a.m. llegando en vivo de la peda? Y ahí yo le voy a poner, como tú comprenderás. Entonces, qué buen detalle que se aventaron, pero no le metan tanta friega a mi Taker, dice. ¿Ven? Tiene mucho tiempo que no revientan. Tiene mucho tiempo que no revientan, dice. Les paso uno por si les faltan ideas, jajaja. Jairo anda muy mal, lo he visto de local y está muy pasado de peso. No tira ni un centro bueno, los de esquina los desperdicia. Y también el estilo de Sosa siempre ha sido así. Un gol y echarse para atrás se le está complicando de más igual que la temporada pasada, perdiendo puntos con León y aquí en Pumas. Si no tenemos un cierre de ensueño como la pasada, se puede complicar porque se acaba el colchón de puntos. Como siempre lo he dicho, creo que Sosa no debe ser el técnico del equipo de largo plazo. Ejemplo, a partir de la apertura 2017, si queremos quitarnos de problemas de descenso en serio, pues lo tendrían que quitar. Y posdata, ya no hablen tanto de la Copa y menos si no vieron el juego. Taker dijo que aunque sean mentadas, pero que escribiéramos y hay que ponerle sabor a esto. Y abrazo a los tres. Saludos al compadre. Saludos. Oye, pero lo de Sosa, a ver, si en realidad queremos salvarnos el siguiente año, no debemos tener a Sosa, ¿entendí? Pero pues sí. ¿Y por qué nos puede salvar este año sí y el otro no? No sé. Ok. Sobre todo porque ya estaríamos más estable, ¿no? O sea, el torneo ya no sería tan volátil. Supongo que sí. Entonces, nada más. Bueno. Sí. Luis Antonio Gómez Lozano dice, ahora sí. Más que las derrotas de mis rayos, odié esta pinche canción de inicio. Órale. Fuck. Fuerza, equipo, vamos a salvarnos. Chingada madre, a huevo que sí. Eso pasa. Órale. No recuerdo cuál fue, pero ahorita la ponemos. Ah, fue la de Mil Heridas, versión Los Gatos, la de Rockabilly. Ah, ya, ok. Pues a mí me gusta, la verdad es que es buena. Exquisito. A mí sí me parece mejor canción, o mejor que la original, ¿verdad? A mí me parece mejor que las que luego escoge Mordoqueras. Ah, entonces, okay. ¿Quieres que lea del otro que me pasaste? No, otro video? Una vez, échatelos. No podemos descuidar al público. ya se fue Murdoch, no sé por qué, pero bueno. Dice Carla River, LG X210 GQ7, o sea, ya está, los celulares nos hablan. Venga, está regresando el nivel del torneo pasado, Fuerza Rayos, y yo creo que nomás había un necaxista cuando anotaron. Chó en todo el estadio, y luego 1.22, Murdoch Eras, y ponen risa. Y el 1.22, pues es este personaje, ¿no?, que también dijo... no sé quién fue. Dicen que era yo. Ajá. Y dicen que era Murdoch. Ahora resulta que nos parecemos. Y luego dice: y vamos Santiago. Vamos a confesar, Murdoch. Vamos a decirle aquí a la hermandad la realidad. Que la hermandad es de verdad. Ay, no. Isaac Santiago pone: ches, comentaristas nunca se dieron cuenta que era Iturra el que le dio el pase. Sí. Pues, ¿no? Seguían diciendo y diciendo que gallegos. En Twitter yo vi uno que dice, decía así tal cual, pinches comentaristas, en todas dicen gallegos, y en la que es gallegos dicen, en todas dicen Iturra, todos son Iturra, y en la que es Iturra dicen que fue gallegos. Sí. Y dice 1.22, proyecto amateurismo, dice 1:22, el único necaxista que celebró tenía un muñeco vudú, al final lo muestran. Pero no es un muñeco vudú, son los muñecos de Taker. Bueno, de la señora madre del Taker, ¿verdad? De la señora Taker. Así es. Y Juan Miguel Flores García pone, es todo mis rayos, el descenso está fuera de la vista. Pues todavía no, pero ya muy cerca. Y empieza y la pues ya. Apenas. Ajá. Son todos. Bueno, ¿Algo en Twitter? Twitter, hashtag de Podcast PR. Después del partido de Pumas, hay que recordar, nos tenemos que ir más atrás. Pote Power decía, chale, independientemente de la postura del equipo, no te puedes equivocar así. Malos despejes y entregas de balón, así no se puede. Qué puto coraje. Nosotros no podemos dar un pase de 2 metros para el gol y ellos al ángulo. Así como, sin Puch no somos nada, hay que despertar. El hecho de que sin Puch no rindamos indica que el resto del equipo no es tan bueno. Después hay por ahí un par de comentarios de Mordoqueras. Uno que llamó mi atención dice, ¿quieren un drinking game para el podcast PR? Un shot cada que reventemos a alguien. Eso casi estaría bueno. Por ahí hubo un mensaje de Goti que decía, gracias por los saludos, Don Taker, no se hubiera molestado usted. Y usaba hashtag podcast Rayuela en relación a lo que dijiste tú, Alex. Ajá. Y Fanny le contestaba, es Gotidenberg, arroba Gotidenberg, y Fanny es arroba Fanny Rayos. Se nota que eres la chiquis del podcast PR. David Castillo, arroba David29 Castillo. Una semana sin podcast PR, esto no es de Dios. Pues ya estamos de vuelta. Bote Pago nuevamente. Esto ya después del partido contra Xolos. Dice, ¿quién lo viera ese Riaño? Creo ahora ya no lo voy a confundir con Riolfo. Ya nada más falta que Maturana juegue por Ixijara. Pues el que sea que juegue por Ixijara, ¿no? Pues falta ver lo de los extranjeros, es lo que les digo. No, ok, en Twitter es con el hashtag de Podcast PR, es todo. Ok, pues ya, damos nuestras redes, muchachos. Vas, Murdoch, tú que eres el... Bueno, en Twitter, arroba Murdoqueras, en Facebook, en Murdoqueras Cartoons, si son tan amables, darle like, se los agradeceré. Ok, a mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Ok, un servidor en Twitter, arroba Gerardo Taker, yo soy Gerardo Taker. Y las rolas que escuchamos, entramos con Échenme a los Perros de Chicote, y nos vamos a ir con una banda que se llama Sordromo. Sordromo, ¿qué no sabes leer, compadre? Pues él ahí decía, él tenía un acento, yo así lo copié. Entonces Sordromo, pues, con esta canción que se llama Vuelve. Ok. Pues ya, eso fue el podcast PR número 136, el aniversario, porque ya son tres años, a ver si algo nos regalan, por favor, ahí nos lo mandan. Unos clics al anuncio. Además, sí, clics al anuncio, más patreones. Lo que ustedes gusten, pero que nos regalen algo, y también vayan preparando el del aniversario de Pasión Rojiblanca, ¿verdad? Porque ya también se acerca, según yo recuerdo. No sé si esté mal ya. La próxima semana, de hecho. Ahí está. ¿Lo ves? No estaba yo tan perdido. Oye, nada más, en Twitter, ahora que hablábamos de los muñecos, Goti tiene un muñeco de estos, un Alexito. Y ella decía, le decía yo que lo andaba rentando, ¿no? Por este que salió en la celebración. Y decía que no, que se fue sin permiso de rebelde a Tijuana y que no sabía si aceptarlo de vuelta en casa, porque decía ella, tendrá que ir a todos los de visita para que ganen, como los de PR. Otra vez funcionó, ¿no? PR viajó kilómetros y 3 puntos de visita, así como aquella del volcán. Así es, y de paso yo me quité la malaria porque ya estaban diciendo que era culpa mía. Entonces ya es culpa única y exclusiva de Murdo que eras a partir ahora, de aquí. ¿Se dieron cuenta el factor común en esos triunfos de visita? No, que son en el norte. No, todos, fue en Guadalajara, fue en Monterrey y ahora, ¿dónde fue? Tijuana. Son en el norte, pero todos fueron viajes en avión. Así que Alex, cuando vayas a Aguascalientes, te vas en avión, por favor. ¿Ok? Y para que eso sea posible, les pedimos que clic al anuncio, por favor. Sí, por favor. Ok. Bueno, pues ya, vámonos. Vámonos. Y bueno, antes de irnos, yo sí voy a hacer una felicitación, que aunque no sea nuestro club, el Toluca cumple 100 años de vida y es importante para el fútbol de México, ¿no? Excepto el verano del 98. Ese no. Pues sí. Sí, pues felicidades a Toluca. Al Toluca. Y por esa final, pues, de nada. Sí. De nada. Pues sí. Oye, también, ya que estaban con eso de las felicitaciones, y de que hoy es el cumpleaños. Ahí agradezcas. y la próxima semana el cumpleaños de Pasión Rojiblanca, hay que mencionar que también ya cumplió medio siglo de vida hace una semana presente, nuestro compadre Mordoqueras también. Ah, que cuál. Vamos a medio siglo. Pues ya habías pasado el cuarto piso hace rato, ¿no, compadre? No, ¿qué te pasa? Seguimos disfrutando el tercero. A gusto. Sí, durante los próximos 11 meses, creo, ¿no? El año pasado hasta te pusieron la señora de las cuatro décadas, compadre. Sí, cierto. No, pero no. No, estoy preparando mi cruz, apenas. 33, la edad de Cristo. Ok, entonces también felicitar aquí al compadre. Gracias. Don Mur. Bueno, ya vámonos. Oh, pues. Okay. Ahí te pones unas mañanitas o a ver qué para. Íbamos a pedir cumpleaños, pastel, sí. Compadre. Ya estoy haciendo el pedido. Bueno, gracias. Ya, vámonos a. A desayunar. Ay, porque no seas ingrato, sí, ve la hora. Y le iba a decir saludos a Ale Rauda y a su marido Javi, que van a tener una semana interesante ahí con el Necaxa Querétaro. Pero bueno, saludos allá. Ahora sí que. Están diciendo que ya nos vamos, ¿no? Bueno, pues ya. Vámonos. ahora sí. Este fue el Podcast PR, episodio 136. Nos escuchamos la próxima semana con otro triunfo del Necaxa. Vámonos, bye. Vámonos. Chao. Chao. Bye. We'll be right back.